Siento que me hace falta verte, estar contigo, pero creo que tú no valoras eso. Ya estoy perdiendo las ganas de querer seguir intentándolo, así que quiero que te entregues a lo mío. Salomón, pasemos a lo nuestro mejor. El manicomio. ¿Qué les traemos, loco? It's coming back. El remix. Este es el oficial. Remix. Oficial. Stop. Yeah, Neptune. Está bien geeky, por ahí andan diciendo nota que le meto al creeping en una flipping de agua. No se ponga friki, que ni mi novia me dice nada. Es más, me hace un stripper. Mamacita, empieza a quitarte el sostén.